Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Boxeo Planeta. Edición 218. Nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición 218 de Boxeo Planeta. Quien te habla, Damián Cassino, te da la bienvenida a este camino que venimos desandando junto a un amigo que en algún momento nos gustamos. Dijimos, vamos a poder transitar esta pasión que tiene que ver con el periodismo, con contar a nuestra manera el arte de pegar y no dejarse pegar arriba de un ring. Hoy tenemos, como siempre, mucho material para desarrollar. Seguramente no va a faltar la entrevista que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 5 años y 218 programas, en la que por supuesto han pasado muchas figuras, desde boxeadores, técnicos, manager. De alguna u otra manera, cada uno ha tenido su espacio aquí en Boxeo Planeta para decir lo suyo. También ha habido lugares para que las autoridades también se manifiesten, para los que de alguna u otra manera no han estado de acuerdo con alguna cuestión que tiene que ver con este deporte, bueno, también han dicho lo suyo en nuestro Boxeo Planeta. Seguramente vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la agenda de lo que va a venir. Quiero tocar un punto especial que tiene que ver con los boxeadores que están emigrando hacia el extranjero a tratar de alguna manera hacer su carrera en tierras lejanas. Le voy a pedir la opinión a mi compañero, a quien ya le voy a dar la bienvenida. Se estaba acomodando, prepara su anotador. Es un hombre muy prolijo, bien presentado, como siempre. Conoce mucho del tema de la ropa, de la vestimenta, ¿no? Siempre bien prolijo. Me hace seña que no, que sí, yo digo que sí. Impecable, como siempre lo veo. Ya está predispuesto a desarrollar esta edición 218 y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Luisito Porpaceli? Bienvenido a Boxeo Planeta, amigo. Gracias, amigo. Y, por supuesto, el abrazo grande para toda la audiencia. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en esto que es el capítulo 218, como vos lo decías, y por supuesto para lo que tiene que ver con el desarrollo informativo y analítico del nivel local, nacional e internacional, de la actividad pugilística, y no sin antes agradecer muchísimo al respaldo comercial que tenemos, la gente de Fase CRL, de Marcelo Vidriera, de Olimpia Deportes, de la gente de Bruno, sin indumentaria masculina, de Calle San Martín al 5100. Por supuesto, también tenemos que tener presente que usted lo hace casi con asiduidad y mucho nos gratifica cuando incluye dentro de su necesidad informativa a www.boxeoplaneta.blogspot.com. Adrián Olmos está en controles en el día de hoy y por supuesto que nos satisface que nos acompañe nuevamente. Y en la Super 107.5, la opción hoy por hoy para informarse en boxeo es cada vez mayor y eso se lo debemos a ustedes. Y la repercusión es a nivel local, nacional, y tenemos la inmensa suerte de decir que a nivel internacional también. En la parte de cobertura de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el extranjero, porque suele viajar ahora con la Liga Metropolitana a Uruguay y a Chile, el señor Robbie Cove, que creo que han dado por torneos y competencias con el amigo Walter Nelson, charlando acerca de la actividad boxística, que no solamente es un analista de boxeo, puede manejarse tranquilamente en un rincón, como así también como anunciador. Es un hombre que lleva el boxeo en la sangre, sabe muchísimo y tiene una excelente apreciación, por lo menos es la forma con que lo vemos habitualmente nosotros, tanto Damián como quien te habla. Y quiero dejar el fuerte abrazo a todos aquellos que han dado su respuesta, su beneplácito al saludo, a la felicitación que le hemos dado de Boxeo Planeta a Daniela, la bonita Bermúdez, se ha acoplado cualquier cantidad de gente afín al boxeo. Realmente no nos sorprende en función de saber que los pugilistas de la zona son muy queridos, que tienen su hinchada, que tienen su respaldo, que trasciende Rosario, que trasciende Santa Fe, inclusive árbitros, jurados, organizadores y colegas, tanto de la rama masculina como femenina, ahí se van incluyendo. Creo que junto con Matías Vidondo, yo hacía una referencia en Facebook hace unos días, de que no solamente los ganar es lo que más importa, sino invertir en una carrera limpia, en una compostura, digamos, ante la vida realmente que gratifique, que se haga querible la gente y que, por supuesto, eso dignifica mucho más, no solamente al boxeo, sino al deporte en general. Estoy tratando de comunicarme con Aristides Jorge Bruno, titular de Brunos, indumentaria masculina, que estuvo de viaje para consolidar si a partir de la hora 20:30 podemos lanzar los habituales premios, donde usted al 0341-440-1705 o al 0341-156-16-8686 da nombre y apellido, últimos tres números del documento y el número de teléfono para que nosotros podamos contactarnos y decirles si se han hecho acreedores a alguno de los premios que suele otorgar Brunos indumentaria masculina, que los vamos a estar verificando en los próximos 15 minutos. Damián, sí, vos, Luis, también sos prolijo, dejamos, tenés mucha información. Pero yo soy zurdo, los zurdos por ahí no son tan prolijos. No, pero entonces usted como escribimos con la mano. Bueno, pero usted debe ser la excepción, mi amigo, porque en realidad está muy bien Bien, nos pueden escuchar a través de www.super1075.com, Luis. Así es. También pueden entrar, como bien decías, en nuestro blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Usted me preguntará qué encontramos en nuestro blog. Bueno, en principio siempre tratamos de bajar todos los programas grabados. Claro. Bueno, para escucharlo en algún momento que quiera repetir o por alguna cuestión laboral que no lo hayan podido escuchar en vivo, bueno, se puede escuchar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Además de, por supuesto, tener volcada toda la información que desarrollamos en los programas radiales habitualmente los lunes de 20 a 22 horas aquí en nuestra casa, la Super 107.5. También nos pueden contactar vía Facebook a Boxeo Planeta. Y por supuesto, como lo venimos diciendo en los diferentes programas, le pedimos paciencia con lo que tiene que ver en el Facebook, con algunas cuestiones informativas o que nos preguntan a través de mensajes, porque son muchos, ¿no? Se ha acoplado, Luis, mucha gente, y por supuesto todo tiene la posibilidad de hacer lo suyo, de comentar las diferentes notas que vamos bajando en nuestro Facebook. Es decir que bueno, la familia se sigue agrandando aquí en Boxeo Planeta. Y por supuesto, Luis, en la Super 107.5 trabajamos más que cómodo. Hoy nos acompaña Adrián Olmos, Dani Bravo habitualmente también los lunes hace lo propio, y Soledad Santoche y Alberto Artuf, que de alguna manera nos han protegido, nos han dado un espacio para que podamos desarrollar y transitar este queridísimo camino, Luis, que tiene que ver con el deporte de los puños. Nunca los olvidamos, siempre los tenemos presentes. Héctor Vidania, siempre estás con nosotros. Aníbal Bosque, Enrique Sánchez, obviamente Lucianito Ploner, son de alguna manera nuestros asesores y nuestro respaldo en lo que tiene que ver con el conocimiento boxístico, y mucho agradecemos que esto así sea. Olimpia Deportes va a presentar esto que vamos a compartir con Damián Casino. Quizás le voy a romper un poquitito el esquema, pero eso tiene que ver con una sensación especial que tuve y que tuvo Damián, tuvimos los dos, porque lo conocemos desde que hizo los primeros palotes. Es más, él no lo va a decir, pero Damián en su momento hasta tuvo un apoyo hacia el boxeador que vamos a nombrar y que termina de debutar el último fin de semana. Lo vi grande, me emocionó mucho porque uno lo conoce delgaducho, de sus comienzos como amateur. Y Damián Casino les va a hablar, y yo me voy a sumar también, pero quiero que él comience, si es que te parece así. Que me hables de Alejandro Daniel Cejas, 19 años, rosarino, residente de San Jerónimo Sur, que debutó con 64 kilos 900 en la báscula y que ganó por nocaut 2 el último 14 de noviembre, es decir, el último sábado. El árbitro fue Oscar Argüello, el supervisor fue el señor Milicay, la pelea estaba pactada a 4 vueltas y su rival era Juan Gabriel Giachelo, oriundo de San Pedro, que había cruzado en la balanza 66 kilos 600, tenía 0-2 en contra, pero había una diferencia de edad bastante notoria, 30 años de Giachelo, 19 años de Alejandro Daniel Cejas. Debutó el último sábado y de esto habla y hace un relato pormenorizado de Alejandro Daniel Cejas, mi amigo y compañero de ruta Damián Casino. Sí, Luis, lo charlábamos, ¿no? Vía mensaje, como habitualmente lo hacemos en nuestras noches de boxeo, ¿no? Porque Luis es desde su casa, yo de la mía, cuando no tenemos las posibilidades de juntarnos para ir a algún festival, bueno, nos mensajeábamos, charlábamos, cada uno dice lo suyo respecto de las peleas, todo lo que tiene que ver con los viernes de boxeo, los sábados de boxeo y demás. Realmente cuando me enteré que debutaba Alejandro Daniel Cejas, me puse muy, muy contento, además nostálgico también, un poco porque por el tiempo que transcurre rápidamente. Yo recuerdo, Luis, cuando Ale tenía 14 años, hacía sus primeras armas en el boxeo. Sí, sí, sí. De hecho, iba al gimnasio de Lucianito Ploner, al cual yo también concurría para mover un poco, para entrenar, por supuesto, en forma recreativa, ¿no? Pero Alejandro ya quería empezar a meterse en este deporte, este duro deporte, ¿no?, del boxeo. Y Lucianito me dice, Ploner, este pibe le veo pasta, lo veo bien. Yo lo vi trabajar en la bolsa, lo vi en un par de oportunidades hacer el guanteo con solo 14 años y realmente que vi, ¿no?, el futuro que podía tener Alejandro Cejas. Después, bueno, empezó este camino largo, ¿no?, del amateurismo. Y de hecho que el día sábado Luisito cumplía 19 años. 19, el día de su cumpleaños. Pasaron algo más de 5 años de que lo conocemos. Luis también ha compartido festivales en los cuales Alejandro ha peleado. Y uno se pone feliz, contento, ¿no?, cuando le va bien o llega, ¿no?, a empezar a cumplir sus sueños, ¿no? Claro. Y debutó, se lo notaba nervioso. Yo le decía a Luis, bueno, algunas cositas, si vamos a hablar de lo boxístico, bueno, faltaron algunas cosas, pero digo, puede ser producto del nerviosismo. De hecho, creo que uno de los de las personas que estaba relatando, no sé si era Walter Nelson o Perazo, no me acuerdo, no recuerdo, dijo que le habían hablado muy bien de Alejandro Cejas, del futuro que podía tener, ¿no? Sí, sí. Tenía buenas referencias de la parte técnica, claro. A eso se refería. Tengo entendido. No le informaron mal. No. Y de hecho ya es papá, o sea, ha pasado en tan poco tiempo, desde que lo vimos era un chico y es un hombre, ¿no? Y realmente ojalá siga por este camino. Lo vi a su padre en el rincón. Dio algunas ventajas de kilo, Luis, para contra Juan Gabriel Giachelo, ¿no? Un veterano que seguramente, bueno, acusó en la báscula 66-600 el día de la pelea de haber subido con muchos kilos más. Opa, claro. Y Alejandro, vos lo conocés, Luis, ha sido siempre un ligero y ahora un súper ligero. Tranquilamente puede pelear en los 63 kilos. Así que vamos a ver, ojalá lo cuiden, ojalá tenga gente que lo asesore y lo lleve bien. Tiene muchas condiciones, ha hecho una muy extensa campaña amateur. Creo que, yo no quiero mentir, pero debe andar por las 100 peleas amateur. Repetímelo, si sos tan amable, 100, para la audiencia. Tiene que tener fácil, sí, porque yo me acuerdo cuando le pregunté a él, me dijo, tengo 80 y pico y hace ya un tiempito largo que no lo veo. Es un argentino atípico. Sí, yo digo que hablando, ha peleado en todos lados, ha ido a campeonatos, le ha ido bien, le ha ido mal, pero el tema es que se fogueó, ¿no? Y se fogueó relativamente bien, porque ha tenido resultados diversos, ¿no? Ha ganado, ha empatado, pero ha crecido, pero no, digamos, ha perdido mal. No, en ninguna pelea ha perdido mal, Alejandro, y eso es lo bueno, porque en el amateurismo se puede perder, se puede empatar, pero la idea es que se haga campaña, se haga mucha base, ¿no? La base del profesionalismo es, sin dudas, Luis, el amateurismo. Claro. Y en esto hay que focalizarse. ¿Sí? Por supuesto que siempre pedimos equivalencia, ajuste de kilos, los controles que sean necesarios, pero muchas veces hay que ceder, ¿no? En algunas cositas como para poder encontrar pelea y tener continuidad. Así que bien por el chico Alejandro Ceja, que seguramente va a pasar por los micrófonos de Boxeo Planeta. Ha ganado su primera pelea en Pergamino. Y bueno, desde acá, por supuesto, le damos la bienvenida al profesionalismo y vamos a estar en contacto continuo con Alejandro Cejas. Estamos transitando el capítulo número 218 de Boxeo Planeta, aquí por la Super 107.5. Y por supuesto que usted espere que tenemos una linda entrevista, una hermosa entrevista. Y ojalá sea para su satisfacción. Nosotros estamos siempre detrás de todo lo que tiene que ver con aquellos pugilistas, rama masculina y rama femenina, que así lo ameriten. Estuve buscando, lo voy a confiar a la audiencia, lo voy a hacer obviamente contigo, Damián. Estuve buscando el fin de semana y no puedo encontrar dos anotadores chiquitos. Espero no haberme equivocado, no debo haberlos tirado seguro, pero los debo tener en un costadito. Hice una limpieza general. No pude encontrar la referencia de celular de Julián Aristule. Pero lo vamos a tener el lunes que viene. Si las cosas salen como corresponde, lo vamos a tener. ¿Cómo lo vio el sábado? Lo vi bien, lo vi como que no tuvo en su oponente la posibilidad de descifrarlo boxísticamente hablando. Lo vi suelto, con una esgrima boxística que realmente la tiene, confiado. Solía decir Sergio Martínez y muchos que cuando se bajan los brazos es porque ya se tiene control sobre el adversario, si bien es cierto que siempre se arriesga. Pero lo vi bien, bien desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la distancia, marcando una notoria diferencia sobre el oponente. Sí, y Guillermo, bueno, nos referimos a Guillermo Osvaldo, el Acherito del Sur Solopi, Luis, que lo vimos pelear en Peirano, ¿recordás? Con Luque Castillo. Claro. En una pelea en la que me parece que hizo un poquito más que ante Aristule en aquel momento el chico Solopi. Julián Evaristo Chispita, ¿no? Como lo conocemos, Aristule, había arrojado en la báscula 57 kilos 100, actualmente con un récord de 28-6-16 en knockout. Y por supuesto es actual monarca, Luis, argentino y latino OMB supergallo. Por ahí quisiéramos verlo Aristule con algún boxeador. Yo te mandé un mensaje y vamos a ser repetitivos con esto porque hacemos ese de vuelta con Parpacelli. Por ahí no coincidimos, cada uno dice lo suyo. Pero le mandé que me gustaría verlo con Luque Castillo, sin duda alguna. Que entre otras cosas estuvimos charlando con este chico muy atento, muy afable, excelente boxeador, allí en Peirano, provincia de Santa Fe. Sí. Donde esa ganó, sería una pelea que tendríamos que que ver, para mí se va a dar, ¿no? Porque creo que Chispita, off the record, nos dijo, ¿te acordás en la cena que estuvimos compartiendo con él y con su señora, con Anaí? Que quiere ir por Luque Castillo. Por supuesto que Luque Castillo ya tiene un compromiso tomado para el 20 de noviembre. Va a ser un festival internacional en el Club Social Unión Eléctrica de Córdoba Capital. La velada, por supuesto, va a tener dos títulos regionales en juego y cinco peleas profesionales. Va a estar televisado por Boxeo de Primera a través de TIC Sport. Y el evento va a ser organizado, Luis, por Samso Boxing y aquí en la República Argentina. Quienes trabajan en conjunto, ¿no? Juan Eduardo Vignone, el ex periodista o periodista, pero devenido ahora a promotor De boxeo, va a organizar el 20 de noviembre esta pelea en la que va a estar en el combate central, en el combate de fondo. Ajá. Lucas Castillo, y probablemente después de ese combate se empiece a charlar con Juan Evaristo Chispita Aristule para delinear lo que podría ser un combate de cierre de fin de año, que es una de las cosas que venimos bregando, ¿no? Estas peleas que despiertan interés, Luis. Sí, sin duda alguna. Me parece que acepto y es correcta la apreciación, la compartimos. Y en la misma velada combatió su pareja, Luis. Sí. Anaí Esther, la Indiecita Sánchez, ¿no? Exacto. ¿Qué oriunda de Pergamino. ¿Qué pelea? ¿Hubo pelea ahí? A ver, yo quiero separar en esto al árbitro. Hernán Guajardo, sabemos que trabaja muy bien, muy respetado en el ambiente, uh-huh. Árbitro internacional. Sí. Hemos charlado en Boxeo Planeta con él. Sí. Coincidimos en muchas de las apreciaciones y en muchos de los resultados que se han dado en las peleas en las que él tuvo que ver, tomando decisiones acertadas en la mayoría. En esta oportunidad me va a decir, pero la tendría que haber parado antes con una boxeadora que realmente no estaba, pero para nada, a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo que hizo Anaí Sánchez, quien retuvo, ¿no?, por primera ocasión el cetro pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, nos referimos a la versión interina, ¿no?, de la Asociación, uh-huh, Mundial de Boxeo. Bueno, usted se marea, yo también, con esto de los interinatos y las cosas que van inventando los diferentes organismos. Bueno, sí. Para centrarlo en un lugar, estaba en juego el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo versión interina. Anaí Esther, la Indiecita Sánchez, titular, invicta, 12-0-5 nocao. Combatía con Ana María Manal Lozano. Oriunda de Táchira, Venezuela. Venezuela, la venezolana. Yo no tengo el nombre de la persona que estaba en el rincón, que ya lo he visto en varias oportunidades traer boxeadoras a combatir con campeonas del mundo sin equivalencia. Estuvo esa noche de la presentación donde yo tuve un término como mamarracho, ¿fue? Esa noche también estuvo. Esa noche también. Y vio cuando usted, esta boxeadora, no se dieron cuenta de que había una diferencia. Y entonces uno empieza a registrar los rincones, porque se pedía en el rincón que la paren la pelea. O la paraba Guajardo, o la paraba el rincón, o la paraba la autoridad máxima fuera del ring, que era el veedor de la Asociación Mundial de, uh-huh, Boxeo, el señor Graglia, si no mal recuerdo, porque era una un castigo recibió esta chica Lozano, sí. Pero golpes tremendos, flameando todo el tiempo, en el primer round ya, en los dos, tres primeros golpes, knockout, parada. Sí. Los colegas en la televisión, Walter Nelson, perdía a gritos que paren la pelea. Sí. Hernán Guajardo dijo, bueno, cuando no se para la pelea, es decir, cuando la boxeadora sigue respondiendo y tirando golpes, técnicamente el árbitro es decisión propia si la para o no la para. Uh-huh. Reglamentariamente, al estar en pelea, responder los golpes está dentro del reglamento. Está dentro del reglamento y puede seguir. Cuando deja de contestar golpes, puede haber 3-4 golpes que no conteste, el árbitro puede intervenir. ¿Qué es lo que hizo Guajardo después de tres manos tremendas que recibió? Anterior había recibido un castigo, pero seguía respondiendo. Claro. Entonces, cuando el árbitro, amparado en el reglamento, no la para y le va dando un pasito más porque había una pelea de título en el mundo, el que se tiene que apiadar es el rincón. El rincón de la venezolana. Usted me pide el nombre, yo lo voy a conseguir. No lo tengo, lo voy a conseguir. De este, yo diría, hasta malandrín del boxeo. Mire, le voy a usar un término argento, porque realmente me puso muy mal, porque todos sabemos más o menos lo que tiene que ver con la equivalencia, ¿no? De hecho, a la chica de Anaí Sánchez se la pudo ver en videos, mucha potencia, uh-huh, otro estilo de boxeadora. Esta chica Lozano, prácticamente una amateur, Luis. Yo digo que eso es muy benévolo con lo de amateur. a mí me da la sensación de que ella no tiene la culpa en absoluto, sino este muchacho y, por añadidura, los organizadores del espectáculo. Hernán Guajardo hace su trabajo lo mejor que puede y, por supuesto, eximimos a Anaí Sterla Indiecita Sánchez, porque ella está para boxear y obviamente tiene que respetar el rival que se le pone enfrente, se firman los papeles como corresponde, pero a mí me parece que no le hace nada bien al boxeo en general, no solamente al boxeo femenino. Este muchacho es un poquito más de prudencia. Si le queremos hacer al boxeo una gauchada, basta de este tipo de combates. Indudablemente hay una enormidad de distancia entre Anaí Sterla Indiecita Sánchez y esta chica. Y si no, decía a los colegas de la televisión y me pareció muy apropiado, Soledad Matisse tendría que ser la rival de Anaí Sánchez. Y ahí sí tendríamos equivalencia. ¿Y qué equivalencia? ¿Es así o no, Damián? Sí, por supuesto, Luis, es lo que siempre venimos diciendo. La pelea terminó por nocaut técnico en el tercer asalto. Por supuesto, fue en el combate estelar del sábado por la noche, en el gimnasio municipal de la ciudad de Pergamino, en la que también hubo otras peleas, ya la mencionada pelea del chico Alecejas. También estuvo combatiendo Jonathan Vázquez, quien ganó por nocaut técnico en el tercer asalto al bonaerense Fernando Ariel Ruiz. Y bueno, fue también parte de esta jornada interesante, con algunos matices, con lo de Chispita Aristule. No pudimos apreciar mucho de Anaí Sánchez. Vamos a ver, como bien dice Luis, cómo sigue la carrera. Y bueno, esto fue un festival discreto y nada más. Estás del otro lado, muchas gracias. Estés en México, estés en la Argentina, en Uruguay, en Brasil. Muchas gracias por estar del otro lado. Es la hora 20:35, vamos a ir a la primera pausa. Adrián Olmos nos va a llevar a ella en la parte comercial y también musical. Y después seguimos desandando lo que falta completar de este festival que hemos presenciado el último fin de semana. Vamos con todo lo que viene, esperando como siempre la entrevista para entregártela, y por supuesto que esperemos que sea lo suficientemente rica como para dejarnos a todos satisfechos. No quiero irme sin antes agradecer profundamente a la organización no gubernamental Mujeres Tras las Rejas, entre nosotros marcando la diferencia, de la gente de la 91.3, que tuvieron la deferencia de permitirme formar parte de un panel para charlar acerca de lo que significa dar una mano a quienes están detenidos, privados de su libertad, que en estos momentos son reclusos excluidos, cuando pueden ser reclusos incluidos, y pude compartir una linda charla con un ejemplo de deportista que con tan solo 22 años me dejó con la boca abierta, no lo conocía, fue fluido, fue contundente, humilde, narró su historia de sacrificio, de trabajo y de felicidad. Gratitud hacia su familia y gratitud también hacia quienes lo acompañan, y por supuesto feliz, porque este año le fue muy bien. Me refiero al lateral derecho de Rosario Central, oriundo de Tucumán, el señor Víctor Salazar, con quien pudimos compartir con mucha gente joven que está detrás de una sociedad mejor. Me gratificó enormemente. No pudieron estar presentes los reclusos, hubo un inconveniente en el vehículo que los tenía que trasladar, pero se hizo igual esa reunión y me congratulo de haber participado de ella. Muchísimas, pero muchísimas gracias a esta organización y a Sebastián Granato, que fue quien me invitó. Es el tío de Ángel Alberto Granato, el movilero más famoso de la ciudad de Rosario. Trabajó muchos años en Canal 5 y hoy es colega que trabaja en Cable Hogar en la parte de noticias. Contigo, Adrián Olmos, y después continuamos con Boxeo Planeta. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos, que tu barrio tenga cloacas, gas y agua, que lleguen y se queden para siempre, que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos se va a ocupar de los que menos tienen. Uno de los dos

Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, él lo va a decir. Usted lo disfrutó, Adrián lo ha disfrutado también, yo también. Pero el señor le gusta programar y a veces me da los gustos, ¿vio? Uno ya está grande y me miman como si fuera una criatura, porque en las dos puntas de la vida pasa eso. Tenés que bancarte los mismos, y qué lindo bancarse los mismos, en este caso de un amigo. ¿Qué escuchamos y por quién? It's a Man War, Luis, James Brown y el legendario Pavarotti, ¿no? Inconfundible voz. ¿Cómo está mejorando Adrián en inglés este muchacho? De a poquito, claro. La esposa, ¿no?, es profesora de inglés, ¿viste? Pero de ahí a que la aprenda hay una distancia. Pero va mejorando, lo va haciendo bastante bien. Va bien. Bueno. Sí, va bien. Su paseo por Nueva York, este paseo bien. Y tarea periodística lo está haciendo crecer. Una de las cosas que más quiero resaltar cuando el año ya va terminando es que nosotros vamos a preparar también, porque es hora de balance en cualquier orden de la vida, y vamos a darnos nosotros como entrega hacia usted y hacia nosotros mismos, que nos deparó este 2015 desde el punto de vista boxístico, que ha tenido, como siempre, buenas, malas, irregulares, algunas sorpresas. También en el mismo marco, lo que podemos decir, fueron buenas, fueron regulares y no tanto. Pero lo vamos a hacer despacito. Se vienen los FIRPO, ¿no es cierto? También ¿también? Sí, Luis, sí. Vamos a estar con todo eso también, esa información. Y bueno, me parece que es un lindo acontecimiento, está bueno, está muy bueno que en el final del año los distintos costados que ofrece la actividad tenga el premio, el reconocimiento para quienes han hecho las cosas bien, para quienes han obtenido un paso adelante en su carrera, que puede haber sido un título nacional, puede haber sido un título del mundo, puede haber sido una gran actuación, puede haber sido un knockout realmente importante por su factura. No sé si incluyen últimamente la tarea de jurados y de árbitros y de técnicos, pero lo cierto es que está muy bueno lo del FIRPO, lo apoyamos. Es como siempre decimos, los premios, por ahí hay gente que los minimiza, pero de alguna manera son un gesto, es acordarse del otro, premiar su trabajo a través del tiempo, y eso me parece a mí que es muy importante, bueno. Muy bueno. A mí lo que me parece bueno también es que tengamos en cuenta que nosotros los argentinos somos antes que nada desprolijos, desorganizados, nos gusta vivir al margen de la ley muchas veces, y uno se incluye aunque no lo haga, pero estamos más un poco, no somos de cumplir mucho las normas, las disposiciones y las leyes, y también somos gatafloristas. Si vos das premio, porque das premio, si no das premio, porque no reconoces. En realidad, conformar a todos no se puede. Es imposible. Pero lo que yo considero que está bueno, muy bueno, y usted oyente, márquelo en el 440-1705 si está de acuerdo o no, es el hecho de reunirse, de estar juntos, que se encuentren los destacados, las ternas de las distintas instancias que ofrece la actividad pugilística. Eso es lo que está bueno. Juntarse, charlar, dialogar, abrazarse y reconocerse en el otro que está en la actividad como que dio un paso adelante, como que le fue bien, y es una caricia, un mimo que todos necesitamos en esta vida. Después habrá premios más importantes, menos importantes, eso es muy de cada uno, pero yo creo que los FIRPO ha tomado un lugar por demás de importante. Vamos a seguir con el auspicio de FAS SRL con la información en la voz de mi compañero Damián Casini. Bien, charlábamos, Luisito, del tema de los horarios de las peleas que están transmitiendo por la TV pública, ¿no? Qué tarde que se hacen, no es en vivo. Se había comenzado bien, había una prolijidad, pero ahora no sé por qué. Úselo, eso es el término que a mí me gusta. Están estirando los horarios. y me parece que le sacan profesionalismo, ¿no? Prolijidad a un ciclo que había comenzado con mucha fuerza, con mucha expectativa, lo veníamos diciendo con Luis Parpacelli a través de los diferentes programas, con esto positivo que tiene que ver con que cada aficionado al boxeo tenga la posibilidad de ver este querido deporte en cualquier parte de la nación que se encuentre, ¿no? A través de esta querida TV pública, y que está brindando mucha más programación, y bueno, el haber incorporado el boxeo y para que todos lo puedan ver es muy importante, pero tenemos que también respaldarlo con prolijidad. Osvaldito Príncipe y el profe Iñazú hacen un trabajo muy bueno, Luis, pero si esto no va acompañado de un horario acorde, y bueno, ¿a qué hora empezó el festival, Luisito? Vos me dijiste, yo no, miré un pedazo y estaba al otro día, por ahí tenemos compromisos laborales, 1:30 de la madrugada, ¿era algo así? Algo así, bueno. Es un despropósito. A ver, nosotros no nos casamos con nadie. Guadalupe es la esposa de Damián, él ya se ha casado, tiene 2 hijos, José y Almita. Y yo puedo estar separado, pero me casé. Y lo bien que hice, porque la madre de mis hijos es una madraza y tengo 2 hijos maravillosos. Pero periodísticamente hablando, tampoco nos casamos con nadie. Es más, saben los pugilistas, los entrenadores, que equivocados o no, nosotros decimos lo que vemos y cómo lo vemos. Nos duele muchas veces porque tenemos cercanías con muchos de ellos, pero intentamos a rajatabla marcar las diferencias. La TV pública se equivoca lisa y llanamente para mal, dando tan tarde el espectáculo boxístico, cuando ya están en todas las redes los resultados de los combates, ya no tiene atractivo. Y en segundo lugar, con muy buen tino señala que, por ejemplo, el señor Damián Casino, como quien te habla, trabajamos los sábados. ¿Cuántas veces nosotros dormimos 3 o 4 horas, pero porque vamos a un festival un viernes, porque vamos a desarrollar una transmisión? Entonces estamos con un ojo abierto y otro cerrado al día siguiente, pero cuando vamos a hacer una transmisión, ahora, hay un montón de gente que no puede hasta esa hora quedarse e ir siempre mal dormidos al trabajo. Hay otro que tiene la suerte de trabajar de lunes a viernes. Adrián Olmos, que es un bacán, trabaja de lunes a viernes. No, también le mete los fines de semana. Él sí tiene que trabajar, es junta todo. Y ya hace bien porque tiene toda la polenta. Él baila, cena, trabaja, se queda un día sin dormir. Bien un capo, bien por él. Pero hablando en serio, no, te equivocás, sí. Televisión pública. Robbie Kobe, vos que sos el jefe de prensa de la TV pública. Sí, no creo que tenga mucho que ver ahí. Que sos, no, la organización, pero puede aportar. Estás eximido, es nuestro hombre. No, por eso. Es nuestro hombre, pero nosotros tenemos que decir las cosas como son. Sí. Bueno, vamos a de todas maneras a informar los resultados de esta jornada. Sin duda, la información no va a faltar nunca. Y muchas veces somos prolijos con el tema de los resultados porque hay gente que por ahí, primero que no se vio por televisión, lo que tiene que ver con las complementarias y las peleas preliminares. Y de hecho que muchas veces pasa, Luis, que vos no, los que estamos en la actividad, no tenemos referencia de algún boxeador. Y por ahí cuando nosotros damos los resultados, dice, ah, mira, fulanito tal peleó en Córdoba. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto hace que no escucho nada de él? Entonces uno los va teniendo en cuenta, los boxeadores. Sobre todo así también los que organizan boxeo. Porque dice, ah, mira, ese boxeador que una vez peleó, hizo un batallón. Lo voy a llamar, así que peleó por, bueno, una preliminar en la TV pública, sí. Y esto es información. Por eso muchas veces parece tedioso cuando damos todos los resultados, pero es importante para tener en cuenta a los diferentes púgiles para que puedan ser, valga la redundancia, tenidos en cuenta para próximas peleas. Exacto. Además, bueno, hay otra cosa que hacemos siempre. Tenemos una columnita en el costado para señalar, seguirlo, interesante, prometedor. Siempre lo hacemos, claro. Y lo recordamos. Y vamos después a los espacios de comentario y sabemos cómo viene este muchacho. Bien, con Luis Parpacelli nos referimos a la velada desarrollada en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, el día viernes por la noche, por supuesto de la provincia de Buenos Aires, en la que la pelea central fue entre Germán, el correntino Benítez, quien superó a Sergio Piruso Priotti, fue por nocaut técnico en el segundo asalto. Sí. En un pleito que estaba pactado en la categoría ligero. También en el combate de semifondo, en categoría welter, se presentó el boxeador Marcelo Sousky, quien doblegó al entrerriano Leonardo La Cobra Cirola. Esto fue por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos. Combate complementario también llevado a cabo en la categoría super welter. Germán Martillo Peralta igualó con el bonaerense Maximiliano Chucky Brizuela. Esto fue por puntos en fallo mayoritario tras 4 rounds. Las tarjetas de los jueces, y nombramos a los jueces, nombramos las tarjetas para que sepamos quiénes son los que intervinieron en las puntuaciones. Héctor Miguel, 38.5, 38.5, Luis Mateo, 38.5, 38.5, y Juan Carlos Palmieri, 39.5, 38 para Peralta. Finalmente, amigos, en la división supermediano, Lucas el Terremoto Cortés venció al también bonaerense Jonathan Aguirre. Esto fue por puntos en decisión unánime tras 4 capítulos, y las tarjetas fueron Luis Mateo 39, 37 y medio, Juan Carlos Palmieri 40, 37, fíjese la disparidad de tarjetas, ¿no? Ajá. Y Héctor Miguel 39, 37. Repetimos, pelea central, ganó bien Germán Benítez a Sergio Priotti en lo que tuvo que ver con la velada central en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, provincia de Buenos Aires. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Se lee en todos los idiomas. Tenés videos, tenés fotografías, tenés información local, nacional e internacional. Y por supuesto está a tu disposición siempre, las 24 horas del día. Allí están grabados también todos y cada uno de los programas de estos 5 años que llevamos en el aire. Y por supuesto, a tus órdenes, a tu disposición, siempre para cuando quieras tener una inquietud. En cualquier momento vamos a poner, y lo podemos hacer ya, se trata de nada más y nada menos que, si estás del otro lado, nos vayas marcando, nos des tu nombre y apellido, cuál es para vos el boxeador o la boxeadora del año. Y después, obviamente, el premio lo vas a tener. Vamos a sortear entre todos los participantes. El boxeador o la boxeadora del año. Incluye rama masculina o rama femenina. Si querés dar sobre los dos, podés hacerlo. Hola, indudablemente, estamos siempre dispuestos a escucharte. Y vamos a hacer un sorteo después. Cuando hagamos ese sorteo, quédate bien tranquilo y tranquila que vas a tener tu premio. Estamos en Boxeo Planeta. Che, dicen que Oscar de la Hoya, duro contra Floyd Mayweather, asegura que es un boxeador aburrido y que el boxeo está mucho mejor sin él. Che, qué duro, el Golden Boy dijo que Floyd Mayweather tenía, mirá vos, tenía miedo de tomar riesgos y por eso prefería bailar alrededor, mirá vos, de sus oponentes sin buscar pelea. Qué duro. Una de las alegrías más grandes del año está vinculada pura y exclusivamente a la rama femenina. Y no se enojen los muchachos, pero esa es la rama femenina. Y en esa rama femenina, cuando física, psíquica y técnicamente se está en un excelente nivel, es muy, pero muy probable que las cosas te salgan bien. Y si la exposición, la esgrima y el repertorio rayan a gran altura, el triunfo es todo tuyo y la gratificación es tuya, la del equipo técnico, la de la familia y la de toda la gente que la quiere y, por supuesto, a los que admiran la buena esgrima pugilística. Del otro lado, seguro, seguro que está ella. Se llama Daniela La Bonita Bermúdez y te decimos bienvenida una vez más a los micrófonos de Boxeo Planeta, siempre tan dispuesta para con nosotros. Y recibí el beso y el abrazo más grande y la felicitación enorme por lo que hiciste en Japón. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas noches. Luis Parpacelli te saluda. Bien, tranquila. Ya llegamos, estamos a la madrugada, llegamos a la Argentina, así que contentísima. ¿En qué basaste tu gran actuación, Daniela? Hacé tu propio comentario de lo que a vos te parece que hiciste sobre el cuadrilátero. Y bueno, yo me venía entrenando bien, con el gimnasio ya hace 3 meses. Y bueno, yo ya sabía con quién iba a pelear, mi promotor me había avisado, así que estábamos trabajando por el tema que ella alta, tomó Vitacanos de alta. Y bueno, estuvimos trabajando con mi papá, cómo la teníamos que trabajar, todo. Y bueno, gracias a Dios se dio todo como trabajamos y pudimos hacer todo el trabajo a pesar de los nervios, todo, estar afuera. Y bueno, yo siempre quise pelear afuera y bueno, se me dio y quería hacer bien las cosas y que salga todo bien. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. ¿Qué tal, Daniela? Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio felicitarte porque, bueno, has roto una racha, ¿no? De boxeadores de nuestro país que venían perdiendo en Japón y bueno, feliz por eso y preguntarte, ¿no? ¿Esperabas un poco más que te hiciera más fuerza la japonesa Takano? No, sabíamos que tenía 5 knockouts y aparte era mucho más alta que yo y los brazos también y tenía miedo que me traje con la, no sé si miedo o preocupación que me traje con el, con la distancia porque como era larga. Claro. Bueno, estuvimos trabajando con mi papá, mi hermano, mi familia, mi novio, que me apoyan todo, así que salió todo como lo trabajamos en el gimnasio y como me dijo mi papá. Bueno. Además ella estaba en condición de local, otra ventaja para ella. Sí, también era un poco de eso, pero bueno, gracias a Dios nos atendieron re bien, se portaron re bien todos los japoneses, así que un respeto bárbaro y bueno, así que estamos contentísimos. Largo el viaje, Dani, desde Villa Gobernador Gálvez hasta Japón, ¿no? Contanos un poco, ¿cómo fue el recorrido del viaje? ¿Cómo hicieron escalas? ¿Con cuánta anticipación llegaron? ¿Cómo se movieron allá en Japón? ¿Les dieron un gimnasio para entrenar? ¿Te vimos entrenando en un parque? ¿Cómo fue la experiencia en un país tan lejano, no? Sí, la verdad que fue muchas horas de viaje. Hice una parada a Dubái, en Río Janeiro. Fueron como 3 días casi de viaje. Cansador, la verdad que cansador. El tema del horario de allá también era distinto, así que teníamos que acostumbrarlo a eso, porque acá era de día y allá era de noche. Claro. Son creo 12 horas de diferencia. Y no, Nacho ahí que nos prestó una gente de ahí que para que nosotros podamos entrenar. La verdad que nos atendieron re bien. Yo iba a correr a la mañana en un campito que está por ahí, que la verdad que es muy lindo. No, la gente se portó re bien. Así que tuviste la posibilidad de recorrer un poco, acoplando con todo, sí, lo que caminamos tenés. Un poco, muchos no queríamos salir por el tema que no entendíamos mucho con el idioma. Claro, me imagino, terrible el idioma. Claro. Sí, no se entendía nada, así que se complicaba un poco, pero tratábamos de salir y sacarnos fotos y todo eso. No, la verdad que fue una experiencia muy linda y bueno, y gracias a Dios, como dice, que se rompió la racha, dice que tenía casi todo lo argentino de perder y mi promotor está re contento, la verdad que muy agradecido también a Osvaldo Rivero que me dio esa oportunidad de pelear afuera, era mi sueño y bueno. ¿Quién viajó? Una experiencia para... ¿Viajó Sebastián Rivero o Osvaldo? Sebastián viajó con nosotros. Viajó Sebastián Rivero, el hijo de Osvaldo. ¿Cómo? El hijo de Osvaldo, indudable, sí. Hijo de Rivero. Bien. ¿Y con la alimentación cómo te llevaste? La vimos comer con panito, ¿viste? Sí, era media, no sé, viste que yo medio que no me acostumbré a comer la comida allá porque, bueno, no estoy acostumbrada a comer así pescado crudo, todo eso. El arroz no faltaba. No, el arroz sí, comíamos arroz, viste, arroz había de sobra, ¿viste? Y vos, toda esa comida así. Después otras cosas no quería probar por miedo de que me caiga mal, pero no, la verdad que... Claro. Todo muy lindo y un respeto. ¿El lugar de entrenamiento, Daniela? Era un muchacho que japonés también que nos prestó el lugar y... No, la verdad que muy lindo gimnasio, muy muy agradecida también. Y se portaban re bien con nosotros. No entendíamos mucho, pero tratábamos... con el celular de usar el traductor. Claro. Cuando subiste al ring y te presentaron, ¿qué sentiste? La verdad que era un orgullo bárbaro para mí. Cuando se cantó el himno, ya como que me emocioné. Y no, es algo hermoso, ¿verdad? Pelear afuera y representar a Argentina es como un orgullo, y para mi familia también, mi papá que está ahí constantemente esperándome, y mi novio que también estaba ahí, y mi familia, que me estaban apoyando de acá de Argentina. Estuviste inspirada, Daniela, ¿eh? Te salió todo, amiga. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que la pasamos lindo y bueno, gracias a Dios se pudo hacer todo lo que hicimos en el gimnasio y salió todo como lo estudiamos, trabajando duro, como siempre, y bueno, con el apoyo de la Argentina y toda la gente que nos sigue. Pues sabes que cuando, a veces, no sé si es intuición, olfato, deseo, pero yo cuando terminaron la primera vuelta nomás, le pasé el mensajito a Damián, que ya te había visto muy bien, te había visto con justeza, habías metido ya la distancia, habías trabajado bien con la apertura. La primera vuelta, no sé, uno la tiene como una referencia importantísima, y ya pusiste toda la pauta de cómo iba a ser el combate, ya me quedé tranquilo con la primera vuelta. ¿Vos qué te pareció esa primera vuelta que hiciste? Sí, la verdad que sí, entramos bien, mi papá siempre me dice, primero tengo que pegar nosotros. Y yo estaba con eso, ¿viste? Pero recibí mano y pegaba fuerte la chica y trataba de no de comer piña y nada de eso, de trabajar con la cintura por el tema que ella es larga, ¿viste? Claro, claro. Y de hecho, bueno, gracias a Dios se dio todo como lo estudiamos. De hecho, Dani, creo que con las tarjetas ya... no sé cómo, creo que se habían dado en algunas que se le habían dado a ella, algo así escuché también por ahí, no tuve la posibilidad de ver las tarjetas, pero creo que era medio raro, ¿no? Ya como se empezaba a dar el tema de las puntuaciones, por eso me parece que vos también empezaste a apretar, y cuando viste una lucecita ahí como para definir, no dejaste pasar la posibilidad. Claro, sí, me dieron primero y segundo round perdido, me contó el hijo de mi promotor. Le mostraban tarjeta y si yo iba por punto, no me iba nada más que seguro, no me iba nada. Claro, nada. Sí. Porque primero y segundo round ya me dieron perdida. Sí, pero un poquito localista el fallo, ¿eh? La sí, primera, sí. No, seguro, o sea, ya empezaba el fallo localista. Sí. Por eso digo que... Qué justo que estuviste, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ver con la preparación, ¿no? Con los sparring que tengo entendido estuviste trabajando con tus hermanas también, que están haciendo una gran campaña amateur, y digo, me parece que cuando vos viste ese huequito como para definir la pelea, apretaste el acelerador y no dejaste dudas y la sacaste por fuera de combate. Sí, lo estuvimos trabajando en el gimnasio, hay una chica de Arroyo Seco que me viene a ayudar hace guante, bueno, mis hermanas también, Belín, que me estaba llevando ese guante y... Bueno, pero ahí con tu hermana, ¿quién le pega a quién? ¿Tu hermana te pegan a vos? Cuando se van a la noche, cuando se juntan, dicen, me pegaste mucho, mañana no me pegué. ¿Cómo es cómo es el tema de guantear con tus hermanas? Contale un poquito, Dani. Bueno, la verdad que Betín me dio una ayuda raro porque tira mano rapidísima y no, o sea, banca mucho las piñas, así que me dio una mano bárbara y otra chica de Arroyo Seco también que me dio una mano bárbara también haciendo guante, porque hacía guante con los hombres y muchos no me aguantaban, ¿viste? Claro. Pero el entrenamiento, que yo le hago caso a mi papá, él me dice vamos a correr y estamos todo el día entrenando y bueno, para ganar a fuerza, entrenarse bien, él siempre me lo dijo y bueno, estábamos bien entrenados y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Siempre entrenando en el gimnasio ahí en Villa Gobernador Gálvez, Dani, ¿no? Sí, tenemos gimnasio ahí en Villa Gobernador Gálvez, Santiago 921 y está, hacemos tres turnos, corremos, todo. Che, Dani, cuando por ahí tenés algún ratito que estás sola y te pones a pensar, supongo, no sé, tomando algún mate o... y empezás a hacer un poquito el recorrido, ¿no? De, sí, el repaso de todo lo que el corto en corto plazo, todo lo que lograste, me imagino qué orgullo te debe sentir de estar donde estás, ¿no? Sí, la verdad que sí, Sí, la verdad que yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Siempre me puedo pensar con mi papá, que yo diga, yo lo voy a hacer por un hobby al boxeo. Y bueno, cuando empecé a boxeo, mi papá dice, ojo, qué gusto, es duro el boxeo, me decía. Claro. Y bueno, empecé por Gustavo, y se sí, lo pelea sí. Y bueno, y ahí empecé, y después salí campeona del mundo. Es como... me siento orgullosa, igual que mi familia se siente orgullosa. Y nunca pensé que iba a llegar a eso, y que me llamen periodistas de todo lado, que, claro, que estén todo, la gente me salude, me tienen buena onda. Uh-huh. Para mí es algo hermoso. Y qué notable, ¿no? También haber sido campeona del mundo y obtener el título en tu ciudad. Yo recuerdo esa noche en el Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Gálvez cuando empezaba este lindo camino, ¿no, Dani? Sí, la verdad que esa pelea fue muy dura y bueno, ahí salí campeona del mundo y ahí empezó mi... De hecho, Mayarín Rivas es campeona del mundo ahora, Daniela también. Llegó también a campeona del mundo. Sí. O sea que fue recuerdo que fue una pelea muy muy dura, muy pareja y... Y que bueno, te permitió empezar a transitar este camino, ¿no? Y qué importante, porque también te vimos que en Japón te recibieron en la embajada argentina, tengo entendido, Dani, ¿puede ser? Sí, la verdad que nos invitaron a la embajada argentina, la verdad que nos atendieron re bien, fueron a verme en la pelea también. Ah, todo. Sí, la verdad que yo me sentía, porque pensé que no iba a ver argentino. Y no, hubo mucho argentino y igual que los japoneses, después de la pelea sacaban fotos, todo, y me quieren hacer volver a pelear otra vez porque le gustó las peleas. Y vos, orgullosísima. ¿Y vos qué le dijiste? Que sea un poco más corto el recorrido, porque es muy largo el viaje. Sí. Si tienen algún sistema para llegar más rápido, ¿no? Sí, la verdad que fue cansado. A la vuelta fue peor, creo. No digamos una hora de llegar. No veía las piernas, ya los brazos. Claro. Pero no. Bueno, se ve que al venir con el cinturón abajo del brazo o en la cintura ya es diferente, ¿no? Porque peor debe ser cuando dejás el título, ¿no, Dani? No, la próxima pedite un traductor o una traductora, así disfrutás un poquito más de la salida, Dani. Sí, teníamos un traductor, pero... Ajá. Él iba en las conferencias y en el pesaje lo más. El muchacho estudiaba mucho y se le complicaba para estar con nosotros. Ajá. Pero no, la verdad que muy buena persona y estuvo con nosotros cuando lo necesitábamos. Está bien. Bueno, le contamos, Luis, a la audiencia que estamos charlando con Daniela La Bonita Bermúdez, la oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, campeona del mundo supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, quien acaba de regresar hace poquito al país después de retener el título del mundo ante Tomomi Takano. Esto fue por nocaut técnico en 4 asaltos en el mítico Corolen Hall de Tokio, en Japón, ¿no? Y la tenemos nuevamente a Daniela aquí en Boxeo Planeta, quien Luis tuvimos la posibilidad de relatar muchas de sus peleas, recuerdo en Sportivo América, también creo que fuimos a Maciel. A Maciel, sí, y bueno, un montón de lugares. A nosotros de alguna manera también nos pone muy muy contento este presente, este gran futuro que tiene Daniela Bermúdez y que esté como siempre pasando por los micrófonos de Boxeo Planeta. Dani, siempre estamos agradecidos con eso, ¿no? Sí, la verdad que gracias a ustedes por siempre me hicieron una... Bueno, agradecía a toda la gente que me apoyó, toda Argentina, y bueno, ahora Dios quiera esperar y bueno, volver a entrenar después en una... Bueno, a disfrutar el hecho de ser realmente una profesional que respeta la actividad trabajando como corresponde, con un buen respaldo en cuanto a lo afectivo y en cuanto a lo técnico y profesional por tu papi, por tu hermano, por tus hermanas. Indudablemente es una satisfacción muy grande para el deporte argentino en este caso, y por supuesto más de una pensará dos veces si va a combatir o no con vos, pero bueno, es problema de ellas. Te queremos agradecer muchísimo. Nos vamos a estar encontrando. Estás terminando un año con un broche de oro y ojalá te lleves algún premio. Nosotros hablábamos recién de los premios FIRPO. Vamos a ver si se portan bien contigo, porque creo que te lo mereces.

sintoniza el Juan Carlos de Villador Galvez. Lo escucho todo el lunes, por más que no llame, siempre lo escucho. Hoy quiero saber a ver cómo salió el sábado en Pergamino las peleas, porque no lo pude ver, no lo pude escuchar, así que no sé nada. Quiero saber cómo salieron esas peleas, así que un abrazo grande para vos, Luis Bartaselli, y para tu compañero, y para Bravo también. Así que tenga muy buena noche, un abrazo, chao. Bono y Luciano Pavarotti. Sí, señor. Mi Sarajevo. Muchas veces me pregunto qué privilegio, ¿no? Una voz tan incomparable como la de Luciano Pavarotti. Qué privilegio aquellos que desarrollan una actividad y destacan de una manera tan, tan enorme, tan gigantesca, tan poco frecuente. Que quedan en el corazón y en el reconocimiento de tanta gente en el mundo. Y te agradecemos, Juan Carlos, habíamos hecho un repaso en el inicio, pero en un par de minutos te los volvemos a repetir los resultados, y gracias siempre por estar del otro lado. No te olvides, también es importante tu opinión acerca del mejor pugilista o la mejor pugilista del 2015. Si querés, das la rama femenina y la rama masculina también. Así después hacemos un sorteito de algo importante que seguramente siempre tiene para nosotros Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir allí en San Martín 5100, que siempre se porta también con nosotros. Y por otro lado, nosotros nos vestimos ahí. Y la gente del boxeo se viste en Bruno's, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Todas las tarjetas, todos los días de 9 a 20, etiqueta informal, graduaciones, cumpleaños de 15, asesoramiento, vestir a las empresas de Rosario y Gran Rosario. No dudes, Bruno's, indumentaria masculina, San Martín 5153. Allí también está el Chino Carvajales, un exjugador de básquetbol de Central Córdoba que sabe y mucho de empilcharte. Nosotros no estamos al margen de lo social, de lo que tiene que ver con lo sucedido en el debate de ayer. Bueno, sabrá el ciudadano quién le responde mejor a los intereses de la patria. ¿Quién ha sido el más convincente a la hora de decir el mejor o el menos malo, el que más o menos le conviene a la patria, al país, a su país, al país de Damián, al país de Adrián y a mi país? Yo lo único que le pido a uno, a otro, al que gane, no me vendas un metro cuadrado de mi patria, porque me traicionás, me pegás en el hígado y no me puedo levantar. Me cuentan 10, me cuentan 20, me cuentan 30. No quiero que se repita aquellos que venden la riqueza del país. Quiero, sí, un gobierno que supere lo que se ha hecho, en el terreno que a vos te parezca. ¿Necesitamos un cambio? Bueno, tenemos la opción de cambiar a partir del día domingo. Podés ratificar o no la gestión anterior. Podés modificar o no la gestión anterior. Estás en todo tu derecho, y el que sea presidente de la nación, entre otras cosas, pido respeto para la investidura presidencial. Gane Daniel Scioli, gane Mauricio Macri. Respeto. Es el presidente de todos los argentinos. Los digo para los que no tengan la posibilidad de gritar: somos gobierno. La patria somos todos. Cada uno haciendo lo que hace, si lo hace desde la honestidad y enriqueciendo la idoneidad en lo que hace, hará un país mejor. No hay otra, muchachos. No estaciones en doble fila, no evadas, no te metas en cosas que tengan que ver con lo ilícito, y ya estás contribuyendo a ser un gran país. Que de por sí tenemos muchas cosas positivas, claro. Que de por sí hay muchas cosas que seguir modificando para mejor, no tengas duda. Que necesitamos seguir distribuyendo mejor para una sociedad que no tenga violencia, pero ¿quién pone en discusión esto? Que la salud y la educación son los pilares, que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, son indudablemente puntos fundamentales, no tengo ninguna duda. Que la gente sea un poquito más educada, menos ordinaria, menos agresiva y menos violenta, sin duda alguna. Yo trato todo el día con la gente. estoy preocupado porque ni siquiera te dicen buen día cuando entran. Y tratan al que tiene los trabajos más difíciles, el que es mozo, el que es chofer o el que es vendedor. Basta de joderle la vida no tratándolos en el mismo nivel. Todos nos necesitamos, desde el barrendero hasta el que trabaja en la parte científica o la parte tecnológica. Todos somos útiles en nuestra nación. Desde Boxeo Planeta, el deseo ferviente por un domingo en democracia y que se respete al ganador en su investidura. Y lo que pedimos es, con Damián Casino, que todo lo que se ha hecho bien no se destruya, se mantenga y se enriquezca si es posible, y todo lo que se hizo mal, poner a su disposición la sabiduría, la inteligencia, si es necesario consultar, y podamos convivir, por sobre todas las cosas convivir. ¿Qué pasó en Francia? Y en Francia pasó algo parecido. Si usted tiene un poquito de lectura de los acontecimientos desde las Torres Gemelas para acá, advertirá, y lo charlábamos con Damián, porque nos interesa mucho la parte social y la parte política. Nos interesa y mucho, como a usted que está del otro lado, además de la ley del boxeador por la que bregamos también. Si vos no le das a los países que te rodean la posibilidad de que se desarrollen, tarde o temprano te pasan factura. Y después pensamos como piensa mucha gente, che. Se dice por ahí, y hay gente que vive en Europa, que los alemanes y los franceses no quieren recibir a nadie, quieren cerrar las fronteras. ¿Y será cierto esto de que sería un autoatentado? ¿Será cierto eso? ¿Vos sabés que hay gente que maneja esa versión? No, hay que profundizarlo. Le cuesta pensar una cosa así. Pero vos sabés que mi hija hace 25 días que vino de Europa y nosotros hay información que no recibimos. Se dice que se incendian vagones con gente adentro. Esto es terrible, ¿eh? Es así. Informaciones que no llegan a la Argentina. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 218. Super 107.5 nos cobija y Adrián Olmos nos pone en el aire. Estamos transitando ya los últimos 28 minutos antes de que se inicie la hora 22. No estamos solos, donde el espectáculo tiene las mejores luces con Neri Bo y Janina Leonardo. Damián Casino, auspiciado por Bruno, sin indumentaria masculina, nos dice que... En la continuidad, Luis, de la información, el Canelo ya se prepara, ¿no? Empieza a afilar los últimos mecanismos para poder derrotar a Miguel Ángel Cotto. El púgil mexicano considera que tiene que estar 10 puntos, no cabe un 9.50 para poder combatir con Cotto, quien va a defender el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo frente al mexicano, en una gran pelea, una de las seguramente más esperadas de los últimos tiempos. Ya Parpaceli y Damián Casino en su momento dijeron quién podía ganar cada uno. Parpaceli fue Cotto y para mí el Canelo Álvarez. Cada uno ya dio su parecer, así que bueno, vamos a ver cómo se da esa pelea. Le cuento que también Víctor Ortiz vuelve a entrenar, a meterse nuevamente en todo lo que tiene que ver con las concentraciones. Uh-huh. Nos referimos al ex campeón mundial Víctor Ortiz, aquel que peleara con Marcos René el Chino Maidana en un combate tan, pero tan recordado, ¿no? Creo que fue una de las peleas que probablemente le abrieron las puertas grandes al Chino Maidana de Estados Unidos, ¿no? Miguel Díaz lo dijo aquí en Boxeo Planeta, recuerdo muy bien, que charlando con Miguel, no apostaba a nadie ni un solo dólar por el Chino Maidana. De hecho, recuerda con Tursi, cuando tuve la posibilidad de charlar con él en Las Vegas, me contaba, vos sabés, Damián, que cuando íbamos, dejamos la combi, en realidad nos dejaron desde las combi en el estacionamiento, entramos hasta por la puerta de atrás. No. Cuando usted entra por la retaguardia, bueno, nos dejó la combi en el estacionamiento de esa pelea creo que fue en Los Ángeles, si no mal recuerdo. Íbamos cuatro caminando, Miguel Díaz, el Chino, yo y no recuerdo bien quién era la cuarta persona. No nos esperaba nadie, no sabíamos por dónde entrar, entramos por la puerta de atrás y salimos por la puerta grande. Recordamos que una de las grandes peleas del Chino Maidana, ¿no? En ese ida y vuelta en la que el Chino cae, se levanta, lo tira a Víctor Ortiz. Víctor Ortiz lo vuelve a tirar al Chino Maidana. Una pelea histórica. Peleó. En la que empezó el comienzo del Chino en Estados Unidos. Pero bueno, ya refiriéndonos a Víctor Ortiz, el 12 de diciembre, amigos, se presenta en San Antonio, Texas. Todavía no está el rival confirmado, pero sí ya lo que tiene que ver con el regreso de Víctor Ortiz. Por otro lado, también Víctor Postol tendrá una defensa voluntaria antes de enfrentar a Mirinam, el campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, recordamos, que se consagra frente a nuestro querido Lucas Matisse, en una noche que no fue la de el argentino, no pudo desplegar su boxeo, el que nos estuvo acostumbrado a través de tanto tiempo, y que nos diera tantas alegrías, ¿no? Pero bueno, no fue la noche del Chino, se concretó campeonato mundial para Víctor Postol. El ucraniano hará su defensa voluntaria del campeonato. Sí. Va a ser con rival a designar en una defensa voluntaria. Y después sí, tiene que hacerlo, por supuesto, frente al contendiente número uno, retador obligatorio, ajá, el estadounidense Amir Inam. Así que ya empieza a transitar el camino de campeón del mundo para Víctor Postol. Algunos piden una revancha con Luca Matisse. No creo que sea ni necesario ni coherente una pelea con Lucas Matisse. Me parece que Lucas tendría que hacer fuerza a Luis para que sea la pelea del retiro de Manny Pacquiao. ¿Te parece? Para mí sí. Para mí tiene con qué. De hecho, Manny Pacquiao me parece que ya sus grandes momentos pasaron. Sí, ahí coincido totalmente. Sí. Lucas está muy bien posicionado en Estados Unidos. Bob Arum lo tiene en cuenta. Seguramente la gente de Golden Boy tendrá que acercarse. Sabemos que no hay una muy buena relación, algo muy fluido, claro, entre la gente de Golden Boy y Arum. De hecho, Arum, que fue uno de los personajes que hizo toda la carrera del Golden Boy, nos referimos a Oscar de la Hoya, por supuesto, no terminó bien esa historia, pero bueno, después tuvieron que ayunarse porque Oscar de la Hoya se vino a promotor con su empresa Golden Boy y tuvieron que empezar a trabajar juntos. Y bueno, por supuesto, que lo tiene, como se dice literalmente, en carpeta a Lucas Matisse. Ojalá se le dé esta pelea. ¿Por qué? Porque económicamente sabemos que está muy bien Lucas Matisse. De hecho, Ramiro González en Nueva York me lo comentaba. Me refiero al jefe de prensa de Golden Boy. Me dice, Lucas Matisse está muy, pero muy bien económicamente. Ha hecho muchísimo dinero. Pero bueno, una pelea grande como la que sería de Manny Pacquiao, me parece que lo posicionaría en este sentido ya prácticamente. De alguna manera, como para decir, en un término argento, está salvado, como le ha pasado el Chino Maidana. Ojalá se le dé. Y bueno, usted algo mencionó de lo que dijo Oscar de la Hoya, esta carta abierta que hizo en una sí, pelea de lo que tiene que ver con Floyd Mayweather, ¿no? Sí. Y, ¿Qué opinión le merece esto? Y que esto es, dicho en criollo, mojarle la oreja. Es mojarle la oreja. Yo digo que todo lo que dijo está muy acertado. De hecho, acá, a ver, dice: no soy infeliz por verte retirado. De hecho, ninguno de los tantos fanáticos del boxeo lo están. La mayoría de los fanáticos del boxeo no les interesa mucho tu retiro. Porque el boxeo será mucho mejor sin alguien como tú, dice Oscar de la Hoya, tras minimizar antes el 49-0 de Floyd. Y dice Oscar de la Hoya, es un récord que vos mencionás como un gran palmarés, y de hecho mi ídolo Julio César Chávez llegó a 89-0. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Floyd Mayweather? Entre otras cosas, por supuesto que hace. Sí, sí, sí. De hecho, dice, De La Hoya aceptó que Mayweather es el mejor defensivo de esta generación. Tuvo mucho talento, pero nunca quiso probar como sí hicieron Gerald Ray Leonard, Muhammad Ali, y lo acusó de evadir en su momento al mejor Antonio Tony Margarito y al Paul Williams. La carta es muy extensa. Sí, en los diferentes programas vamos a ir tirando algunas de las cositas que dijo el Golden Boy. ¿Cómo se diría la charla de la cena? Para que tenga. Sí, no. Abrazo grande para Aristi de Jorge Bruno, que nos da la posibilidad de ir manejando, pero vamos a charlar con él acerca de un premio lindo que vamos a preparar si vos vas a participar seguramente de lo que nosotros ya hemos puesto en juego, el mejor pugilista y la mejor pugilista 2015. Lo definimos así. Si para vos el mejor pugilista del año es vamos a suponer, de toda la muchachada, ¿quién te parece? Así a simple vista, mantenga el equilibrio. Vamos a pensar. ¿Lo va a pensar? Sí, sí. Bueno, pues vamos a tirar nombres así al voleo. No lo vamos a hacer. En la rama femenina, por ahí hay gente que ya lo tiene definido. A ver, yo voy a arriesgar uno. Para mí, la mejor boxeadora 2015 se llama Daniela La Bonita Bermúdez, sin duda alguna. Comparto. Entonces, pero después en la rama masculina lo dejamos a criterio. Para mucha gente puede seguir siendo Marco René el Chino Maidana. ¿Por qué no? Para muchos puede, a pesar de la derrota, puede seguir siendo Lucas Martín Matisse. Sí, señor. ¿Está? Sí, señor. El corajudo de Matías Vidondo por ir a jugársela allá a los Estados Unidos, aún perdiendo. Que entre paréntesis, hice un y esto corre por mi cuenta, hice un paréntesis que tiene que ver con nuestra forma de ver la actividad. Damián, no sé si la pudiste leer. Cuando hice la felicitación conjunta de Boxeo Planeta para con Daniela Bonita Bermúdez. Sí, en sí, cuanto vi que a lo nombraste, que, vi que lo nombraste. Que lo nombré a Matías Vidondo, al margen de haber caído derrotado de manera incuestionable, como que lo que más importa no siempre es el triunfo, sino el hecho de lo que se lleva adentro. La buena persona, pero el buen deportista, el que enriquece realmente la vida, en este caso en el aspecto deportivo. Y lo mencioné él en nombre de todos. En nombre de Pablito Barbosa, si se te ocurre, del Pata López. Pablito Barbosa va a pelear a defender el título en la FABE. Me pidió. ¿Que vayamos? Encarecidamente que vayamos a cubrir la pelea el viernes. Creo que 27. Mirá, está defendiendo el título de campeón argentino, supuesto, en la categoría ligero. Y bueno, por supuesto, vamos a charlar con Sole Santoche, a ver si tenemos el espacio para poder hacer las transmisiones en vivo que vienen también caracterizando, Luis, a través de estos 5 años a Boxeo Planeta. La otra noche la vi, está muy linda, a Vicky Bustos. Ah, sí, la vi que estuvo en la noche. Sí. Nosotros vamos a tener que marcar un poquito de distancia con algunos muchachos, Nos estamos encariñando con muchos. No, son gente querible. Las decimos, Luis. Sí, aparte ellos no se entienden. Sabemos separar. De hecho, cuando vimos la última, creo que fue la última presentación de Vicky Bustos, dijimos lo nuestro aquí. Hubo más de uno que no le gustó. No por eso nos separa de la amistad, de la bonomía que uno puede tener con diferentes boxeadores o boxeadoras. Pero cuando nosotros tenemos que decir las cosas, las decimos sin dudar. Yo tuve una charlita con Vicky Bustos de 5 minutos en donde me demostró realmente ser una profesional 100%. Cuando alguien debajo del cuadrilátero demuestra autocrítica, cuando tiene la posibilidad de escucharte, de intercambiar opiniones y demás, para mí lo hace más grande al deportista. Y en este caso, Vicky Bustos para mí está otro escalón más arriba, porque cuando se tiene autocrítica, aparte de ser ella realmente una profesional excelente, eso lo pone bien a uno. Bien, te cuento lo que dice Orlando Silly Salido respecto de la pelea entre Canelo. Dice, yo creo que es una pelea pareja por la experiencia de Cotto, pero con cierta ventaja para Canelo por la juventud. Yo creo que podría ser una pelea como las que tuve con Juanma, una pelea competitiva de principio a fin. Solo que la juventud y la fortaleza de Canelo le deben dar la victoria, incluso hasta por nocaut, porque es fuerte y pega duro. Esto fueron declaraciones de Orlando Silly Salido. Mira, Salido, no te llevas bien conmigo, porque yo voy con Cotto. Coincide, así que, bueno, Salido, coincide, si querés, con alguna de las aplicaciones que hice yo. No me Ahora le cuento, sí. Jan Mosley. ¿Qué dice? Dice, Jorge, es una pelea que puede ir para cualquier lado, pero creo que Cotto tiene una ligera ventaja por su experiencia y porque puede ser un peleador que puede cambiar en la pelea si así lo necesita. Canelo tiene su potencial, ha logrado grandes cosas, pero Cotto ha estado más tiempo en el medio y eso puede pesar. Bueno, la diferencia, dice Jan Mosley, creo que es que Cotto sabe ajustar. Con Mayweather le vimos dar una gran pelea, pudo meter en algún momento a su estilo de pelea a Floyd, mientras que Canelo no pudo ajustar, siempre fue a tratar de lastimar con un solo golpe, y si no sabe ajustar a la hora de cambiar, eso podría marcar la pauta de que la pelea la podría ganar Miguel Ángel Cotto. Palabras de Jan Mosley, que comparte con Luis Alberto Parpacet. 0341-156-16-8686. El mejor pugilista 2015 de la Argentina y la mejor pugilista 2015 de la Argentina. Participá. Vamos a armar un lindo premio, dos o tres premios para fin de año. Lo vamos a hacer con la gente de Brunos, Indumentaria Masculina de San Martín, 5153. Allí se visten las empresas, allí se visten los que tienen graduaciones, allí se visten los que tienen cumple de 15, los papás, los padrinos. Allí está la etiqueta más exigente, más fina y distinguida de toda la ciudad de Rosario. En el corazón de la zona sur está Brunos, Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir. Y nos dio la posibilidad de charlar con Arístides para que armemos ese premio. Y por supuesto también estamos esperando una folletería para que nos acerque para cuando vayamos a las transmisiones. Bien, bien, porque bien. Son quienes nos visten, Brunos viste al con equipo periodístico. Bien, pero por favor, te dio la fotito, sí, que señor, pusimos cuando fuimos a la Federación Argentina de Box. Esos dos saquitos son de Brunos. Indudablemente la foto la sacó Robicove. Exactamente. ¿Te acordás que la sacó Robicove? Sí, recuerdo muy bien. Hay un apoyo comercial que tiene la Federación Argentina de Boxeo que no tenía cuando nosotros llegamos. Por eso vi unas pantallas, hay un pequeño adornamiento en la Federación Argentina de... O sea, un chivito, creo que la gente de Frávega. Que bueno, es importante, porque lo charlábamos cuando fuimos contigo, Luis. Qué desmejorada que está la FAB, desde afuera. Uno le pide un cartel, una diferente luminaria. Estaba todo como opacado, sin un buen... una buena cartelería que diga algo que ha representado emblemáticamente al boxeo de la República Argentina. La FAB es historia pura, es palpable, es algo que tenemos que defender. Y en esto tiene que intervenir también el Estado, ¿no? El Estado también tiene que intervenir, se tiene que hacer cargo. De hecho, hemos tenido, bueno, un presidente que a mi criterio poco ha hecho por el boxeo. Lo sigo sosteniendo, ¿no? ¿Usted se refiere a Osvaldo Bisbal, que también era presidente de San Telmo? Que nunca lo vimos hacer declaraciones, nunca lo vimos partícipe de esta familia del boxeo, pero bueno, ya creo que por algunos problemitas que ha tenido personales también se está retirando de la actividad y por supuesto va a haber elecciones para elegir el nuevo presidente de la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, le cuento, a usted que le faltan unos dólares, le puede pedir a Guillermo Rigondó, que ha firmado ya un contrato de 4 años con Rock Nation por más de 10 millones de dólares y va a estar en la cartelera de Cotto Canelo, Canelo Cotto, el 21 de noviembre en Las Vegas. Va a estar enfrentando al filipino Dryan Francisco. Cuando parecía que Guillermo Rigondó, de hecho lo despojaron, la Organización Mundial de Boxeo lo despojó de su título por no defenderlo y demás, se pensaba que podían entrar en un camino que no le permitiera estar en la actualidad y bueno, ya se confirmó. Ya la Comisión Atlética de Nevada dio el visto bueno para que Rigondó se mida en la cartelera de pago por evento frente al filipino Dryan Francisco, que tiene un buen récord. pero por supuesto sabemos que el invicto cubano, clásica escuela cubana en Riondó, va a tener la posibilidad de ser parte de este gran evento el 21 de noviembre en el Mandalay Bay de Las Vegas. Acá hay un listado. Qué bárbaro, uno de estos listados así realmente se queda con la boca abierta. ¿Por qué me saca? ¿Por qué me roba? No, porque me gustó. Oyente, usted que está del otro lado. Dice, los mejores 8 boxeadores de la historia. Ahí está. Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Muhammad Ali, Joe Louis, nombre, amigo. Roberto Mano de Piedra Durán, Willie Pep, Sugar Ray Leonard, Pernell Whitaker, Carlos Monzón, Rocky Marciano, Edzard Charles, Archie Moore, Sandy Sadler, Jack Dempsey, Mervyn Hagler, Julio César Chávez, Eder Joffre, Alexis Argüello, Evander Holyfield, Ike Williams, Salvador Sánchez, qué boxeador, George Foreman, Kid Gavilán, Larry Holmes, Rubén El Púas Olivares, Jim Tooney, Dick Tiger, Emil Griffith, recuerdo ese final trágico con Benny Kid Pared, el cubano, Aaron Pryor, Pascual Pérez, Miguel Canto, Manuel Ortiz, Carmen Basilio, por favor, Joe Frazier, despídese, ¿no? Roy Jones Jr., Kid Chocolate. ¿Qué pasa? Interesante el listado. Víctor Emilio Locha, acá Víctor Emilio Galindo. Bueno, no, parte de un listado que estoy armando para ir guardando, ¿no?, los nombres emblemáticos de la historia del boxeo. Un día nos vamos a animar, usted y yo, seguro que sí, los 10 mejores boxeadores de la historia de la Argentina, para los argentinos. No? ¿Cómo no? Vamos a ver qué posicionamiento tiene. Por ahora nos quedamos con el boxeador 2015, masculino y femenino. Bien. Que comenzamos el lunes que viene, en la edición número 219. Nos vamos a un corte. A la última pausa, a la última pausa. De Adrián Olmos, y ya regresamos tirando los últimos golpes aquí en Boxeo Planeta. No te olvides que ahora 22 en la 175 Super está. No estamos solos, claro, con Gianni Leonardo y Neri Vos, por supuesto. Quédate en Boxeo Planeta. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tu barrio tenga cloacas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Soy Juan Carlos 446. Estoy de acuerdo con ustedes. Daniela Bermúdez para mí fue la mejor del 2015 al ir a pelear afuera. Y de la muchachada, siempre me gustaba mucho Cuellar, pero no sé cómo andar ahora. Chávez también me gustaba, así que un abrazo grande, chao. Yeah. absolutamente todos los géneros, todos los ritmos, todos los artistas, todos. Con Damián Casino, con Danielito Bravo, con Adrián Olmos, estamos consustanciados con lo que significa para la vida la música. ¿Qué sería nuestra vida, Adriancito, sin la música? ¿Es así o no, Damián? ¿Qué sería sin la música? Y hoy Damián ha tenido el buen gusto, como lo hace habitualmente, de traer a... a Luciano Pavarotti y sus amigos, ¿eh? Nada más y nada menos. Lindo recorrido, ¿no? Lindo de recorrido. Pavarotti. Por aquí pasa y el qué tango. Qué amplitud, ¿no? Qué cabeza, no, además de una voz inconmensurable, sí, histórica, duda, recordada por duda, siempre. Una cabeza abierta a todos los estilos musicales que le ha permitido, ¿no?, trascender a través del tiempo. Luciano Pavarotti, me parece que lo hemos notado, ¿no?, en esa humildad que ha tenido de compartir con diferentes artistas y de todas partes del mundo. Yo, que soy un viejo veterano a punto de cumplir años, recuerdo que en la década del 60 me hacían escuchar a Caruso. Cantó aquí en Rosario, en el Teatro del Círculo, y a Tito Skipa. Bien. Y bueno, era época también de una apertura de oreja bastante grande, porque en esa época en los medios de nuestro país se exigía casi en el 30 o 40% la difusión de música nacional. Entonces el tango, el folclore estaban a la orden del día, como así también se ampliaba el espectro hacia lo que era la música clásica. Después se fue incorporando, obviamente, y bienvenido sea, todo lo que tenía que ver con el rock. Y bueno, así se le hace uno grande la oreja, ¿no?, escuchando los grandes artistas. Así que te agradecemos, tanto Adrián como yo, como también la audiencia, de que Boxeo Planeta también tenga ese costadito con lo musical, como a veces de algunas opiniones que tienen que ver con lo social. Quiero hacer un llamado de atención a lo siguiente. Esto tiene que ver con lo que debe haber pasado a Adrián también en alguna oportunidad en los últimos días, a vos también, Damián. Quiero pedir humildemente desde Boxeo Planeta, que es un programa deportivo dedicado exclusivamente al arte de pegar y no dejarse pegar, como es el boxeo, pero no solo de guantes vive este programa. Che, muchachos, donde quiera que estés, si tenés un negocio o si sos cliente, me parece que se les va la mano con esto de que en las góndolas vos repasás los precios y están entre un 10 y un 20%. ¿Cuál es el miedo, muchachos? ¿Cómo se retocan los precios? En todos los rubros. El famoso después, por las dudas, aumento por las dudas. El famoso por las dudas, claro. Entonces yo después les pido a los políticos... Cuando en realidad por las dudas te meten la mano en el bolsillo y generalmente paga el que menos tiene, el más humilde, ¿no? A ver si aflojamos un poquito con esa. A ver, es el día de los muertos, las flores costaban 20, pasan a costar 40. Nosotros, si no contribuimos cada uno desde nuestro lugar, nunca vamos a tener un gran país. A ver si nos dejamos de embromar un poco, che. Seamos serios a partir de cada uno de nosotros. Bien, Luis. ¿Usted quiere rematar? No, tengo aquí. Marcelo Vidiera me pregunta. Sí, por supuesto, me preguntan vía Facebook, en nuestro Boxeo Planeta, ahí nos pueden encontrar en el Face. ¿Cómo salió el resultado de Jessica Marcos con Miriam Ávila en Mendoza? Le contamos que ganó la invicta Jessica, el bombón asesino, como así la apodan a Marcos. 57 kilos 900, campeona mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Superó por fallo unánime, amigo, a la titular pluma de México, Miriam Ávila. No estaba en ningún título en juego. No había título de juego. Las tarjetas fueron a favor de la campeona mundial: 98-92, 99-91, 100-92. En una pelea pactada, 10 asaltos en categoría super pluma. Por supuesto, en el combate de fondo, en la velada boxística que se denominó Noche de Reyes. Noche de Reyes, me gustó. Le gustó. Todas las mujeres, todas. Y creo que hubo un título mendocino en juego también, ¿puede ser? Hubo título mendocino porque fue en pelea de doble fondo entre Pamela Herrera en categoría super pluma, quien le ganó por nocaut técnico en el segundo asalto a Alejandra Reynoso, y así, por supuesto, obtuvo el título que mencionaba Luis Parpacelli, el título mendocino, el provincial, y esto fue la noche, en el estadio Pascual Pérez de la Federación Mendocina. Me gustó la idea, me gustó la idea y lo hice saber también por Facebook. No sé qué concurrencia puede haber tenido, pero me parece que bastante nutrida. Y no estamos bien. Solos. No estamos solos, comienza la hora 22, nosotros nos estamos yendo. Estamos cerrando la edición número 218. Amigo, como siempre, qué lindo programa, qué emotivo. Qué linda Bermúdez, noche. Lo de donde Daniela, bueno, realmente un momento muy, pero muy... muy lindo para nuestro boxeo planeta, porque la conocemos, le venimos siguiendo su carrera, una chica que viene transitando este camino del boxeo con mucha humildad y por supuesto que haya pasado nuevamente por Boxeo Planeta, nos pone más que orgulloso. Amigos, nos vamos a estar encontrando el próximo lunes, cuando la campana de Boxeo Planeta vuelva a sonar y de 20 a 22 horas nuestra casa, la Super 107.5, nos abra nuevamente las puertas. Gracias por todo, nos despedimos con Pavarotti y los esperamos el próximo lunes, Luis. El próximo lunes nos encontramos, muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, sin duda alguna que estamos terminando el año y vamos a hacer lo posible para tener un buen balance boxístico a nivel nacional e internacional. Adrián, gracias por tu aporte, por ponernos en el aire, muchísimas gracias. No estamos solos, hora 22 por la 107.5.